Soy Juan Bautista, me dicen Juanba. Soy el que se sienta al lado de Demetrio. La señorita Ana me lo pidió. En el grado todos pensamos cosas raras de nuevo. Yo no sé qué pensar. Por el momento no puedo negar que lo miro, que pienso en él más que en la propia Guille. Y antes, la verdad, no paraba de pensar en Guille. Pero lo que más bronca me da es que Guille dice que también piensa en él. Entra Guille. Ya te dije que como es nuevo todos queremos saber de él. Si vos pensás en él, ¿por qué yo no puedo? ¿Eh? Además de mí no es malo, solo misterioso. Por eso, no te quiero asustar, pero me dijo mi abuelo que en la casa de Demi, como le dicen ustedes, guardan muertos. ¡Ay, mis hijos! Ya sé, Lu me dijo que tienen un cementerio antiguo. No me da miedo, por eso con Lu le estamos mandando indirectas para que nos invite un domingo a tomar el té a su casa. Mira si le pone veneno. Cállate. Entra la seño Ana. ¿Qué hacen acá ustedes dos? Se me van al aula ahora mismo. Ana y Guille salen. Tengo que hacer algo antes de que Lu y Guille logren que Demetrio las invite a su casa. Tengo que averiguar más cosas sobre él. Capaz la única forma es invitarlo yo mismo a mi casa este fin de semana. No queda otra. Salen.